Imaginen esta escena. Una persona con cuadriplejía, o sea, sin poder mover brazos ni piernas, está sentada frente a una pantalla. Y en esa pantalla un simulador de un caza F-35. Exacto. Y esta persona lo está controlando, pero no con un joystick ni con la voz. Lo está haciendo usando únicamente sus pensamientos. Y esto ya no es ciencia ficción. Son neurotecnologías que existen hoy. ¿Y eso? Eso nos lleva directamente a la pregunta central de hoy. ¿Qué sucede cuando esta increíble capacidad de conectar el cerebro directamente a las máquinas se traslada al campo de batalla? Es una pregunta con unas implicaciones enormes, la verdad. Y es justo lo que vamos a explorar hoy. Sí, nos vamos a basar en un informe muy detallado de la RAND Corporation sobre las interfaces cerebro-computadora, o BCI por sus siglas en inglés. El objetivo es desentrañar qué son, qué capacidades podrían ofrecer en un futuro, y sobre todo, cuáles son los profundos riesgos y dilemas que traen. Entendido. O sea, la misión de hoy es analizar las promesas y, claro, los peligros de una tecnología que podría redefinir no solo la guerra, sino al propio combatiente. Bueno, analicemos esto a fondo. Para empezar, y para que todos estemos en la misma página, ¿podríamos definirlo bien? Cuando hablamos de una BCI, ¿de qué estamos hablando exactamente? En su forma más simple, una interfaz cerebro-computadora es una vía de comunicación directa, bidireccional, entre el cerebro y un dispositivo externo. ¿Un dispositivo cómo? Una computadora, un dron. Una computadora, un dron, una prótesis robótica. La idea clave, y esto es lo que es tan revolucionario, es que te saltas el cuerpo, te saltas los nervios de los brazos y las piernas. Ah, claro. Los pensamientos, que al final son patrones de actividad eléctrica, pueden controlar máquinas directamente. Y, muy importante, esas máquinas pueden enviar información de vuelta al cerebro. O sea que no se trata solo de mover un cursor con la mente. La máquina también podría, por ejemplo, transmitir la sensación de textura que está tocando una mano robótica. Directamente al cerebro, precisamente. Y esa capacidad es fundamental cuando lo proyectas al futuro del combate. Claro. Toda la doctrina militar apunta a una simbiosis cada vez más profunda entre humanos y máquinas. Ya se habla de equipos Centauro o de un solo operador manejando enjambres enteros de drones. Y en ese entorno, la velocidad humana es el cuello de botella. En un campo de batalla saturado de datos que se mueve a la velocidad de la luz, las BCI se presentan como el nexo para que el humano no se quede atrás. Se considera una pieza que podría ser indispensable. Pero para entender bien las aplicaciones, es vital diferenciar los dos tipos principales. A ver. Porque sus limitaciones definen lo que es posible hoy y lo que no. Por un lado están las BCI invasivas. Que suene exactamente a lo que parece. Cirugía. Sí, requieren una craneotomía para implantar electrodos directamente en el cerebro o sobre su superficie. La ventaja es una señal de altísima fidelidad. O sea, muy precisa. Increíblemente precisa. Pero las desventajas son enormes. Riesgos de infección, daño cerebral. Y el cuerpo tiende a generar tejido cicatricial, que puede degradar la señal con el tiempo. Entiendo. Esa es la opción de alta precisión, pero riesgosa. Y supongo que la otra es más segura, pero menos efectiva. Correcto. Son las BCI no invasivas. Normalmente son dispositivos externos como un casco o una diadema con sensores de EEG. Un electroencefalograma. Exacto. Leen la actividad eléctrica desde fuera del cráneo. Son infinitamente más seguras. El problema es que el cráneo, el cuero cabelludo, todo actúa como un filtro natural. Que debilita la señal. La debilita y la distorsiona. Es como intentar escuchar una conversación en una fiesta desde el otro lado de la calle. Oyes el ruido, pero es muy difícil distinguir palabras concretas. Tiene todo el sentido. Se cambia precisión por seguridad. Y supongo que es justo ahí, en esa tensión, donde el informe de RAND empieza a explorar las aplicaciones prácticas, ¿no? Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver. Organizaron un juego de guerra, una simulación con expertos técnicos y militares. Les dieron una caja de herramientas BCI conceptual, con capacidades futuras, y los pusieron en escenarios de combate para ver qué sería útil y qué no. Me fascina ese enfoque. Es llevar la tecnología de laboratorio a un campo de batalla simulado. ¿Y cuáles fueron esas herramientas que más destacaron? La primera, y la más obvia, fue el control directo de sistemas. Imagina un soldado en una azotea. Con una BCI, podría estar controlando mentalmente un enjambre de drones de reconocimiento. Mientras tiene las manos libres para su arma. Exacto. dirigiendo los drones por las ventanas de un edificio, mientras sus manos están en su arma y sus ojos en el perímetro. La carga cognitiva se reduce muchísimo. Eso ya es un cambio radical. Pero a ver, controlar un dron con la mente, aunque suene futuro, sigue siendo una interacción humano-máquina. El informe va más allá, ¿cierto? Mucho más allá. La siguiente herramienta que exploraron fue la comunicación de cerebro a cerebro, lo que a veces se llama telepatía sintética. Telepatía sintética. Un momento. El concepto es que un equipo de operaciones especiales podría comunicarse de forma completamente silenciosa. Instantánea. ¿Pero cómo? Podrían transmitir conceptos como un plan de asalto, la ubicación de un enemigo o una alerta, sin emitir un sonido, sin depender de radios que puedan ser interceptadas. A ver, perdona que te interrumpa, pero ¿el informe da alguna base para creer que esto es remotamente posible? Es que suena sacado de una película de ciencia ficción. Pues, aunque está en una fase muy, muy temprana, el informe señalaba que DARPA, la Agencia de Investigación del Pentágono, ya tenía un programa exploratorio sobre esto. Se llamaba Silent Talk. ¡Wow! La idea no es transmitir pensamientos abstractos, sino patrones neuronales asociados a palabras o conceptos específicos. Es increíblemente complejo, pero ya no se considera imposible. ¡Fascinante! Ok, tenemos control de sistemas y comunicación. ¿Qué hay de mejorar al propio soldado? Ese es el tercer pilar, la mejora del rendimiento, tanto cognitivo como físico. Aquí hablamos de usar las interfaces para modular la propia actividad cerebral. Por ejemplo. Por ejemplo, aumentar la concentración de un piloto en una misión larga o suprimir electrónicamente la respuesta de pánico en una emboscada. Incluso bloquear la sensación de dolor de un soldado herido. Exacto, hasta que pueda ser evacuado. Pero, un momento. El miedo también es un mecanismo de supervivencia crucial, ¿no? Eliminarlo por completo suena, no sé, a una receta para la imprudencia. Es una observación excelente y uno de los grandes dilemas. No se trata tanto de eliminarlo, sino de modularlo. La idea sería reducir un pánico que te paraliza a un estado de alerta elevada, funcional. Ya veo. Pero sin duda la línea es muy fina. El riesgo de crear un exceso de confianza es muy, muy real. Entiendo. ¿Y en esa misma línea de mejora está el entrenamiento? Sí, la aceleración del aprendizaje. El informe destaca que ya se investiga el uso de estimulación transcraneal no invasiva para hacer que el cerebro sea más plástico, más receptivo. ¿Y eso qué significaría en la práctica? Que podrías reducir drásticamente el tiempo para adquirir habilidades complejas. La puntería de un francotirador, pilotar un vehículo nuevo. Todo esto parece converger en un punto que es como el santo grial de la guerra moderna, la velocidad de decisión. Exactamente. La capacidad final de esta caja de herramientas era la toma de decisiones acelerada. Un operador podría recibir datos de docenas de sensores, de drones, satélites, y con la ayuda de una BCI y una IA, procesar todo eso casi al instante. Colapsando el ciclo de decisión tradicional. Observar, orientar, decidir, actuar. Exacto. La velocidad de reacción pasaría de minutos a segundos. O menos. Lo que nos conecta con estos conceptos que suenan casi apocalípticos, como la hiperguerra o la singularidad en el campo de batalla. Lo conecta directamente. La teoría de la singularidad en el campo de batalla dice que llegará un punto en que la velocidad de la IA superará por completo la capacidad humana para seguir el ritmo. ¿Y en ese escenario? En ese escenario, una BCI no sería solo una ventaja. Sería una necesidad absoluta para mantener lo que el Pentágono llama un control humano significativo. Sin ella, el humano quedaría fuera del ciclo. Sería un mero espectador. Entonces, ¿qué significa todo esto? Por un lado, una visión de supersoldados con una sinergia casi perfecta entre humano y máquina. Pero el informe es muy claro. Cada nueva capacidad introduce, inevitablemente, una nueva y aterradora vulnerabilidad. La llaman la paradoja capacidad-vulnerabilidad. Exacto. Y el análisis de riesgos que hace el informe es sumamente aleccionador. Los divide en tres grandes áreas. La primera, las vulnerabilidades operacionales. Supongo que lo primero que viene a la mente es el hackeo. Si puedes controlar un dron con la mente, alguien podría hackear esa conexión. Y es peor que eso. Las señales cerebrales que leen las BCI son increíblemente débiles, Microvoltios. Muy susceptibles a interferencias. Al humming, exacto. Un adversario podría simplemente emitir ruido electromagnético y bloquear la capacidad de un soldado. Pero el riesgo más grave, como dices, es la intercepción y la manipulación. Espera, eso es un salto enorme. No estamos hablando solo de leer la mente de un soldado, sino de escribir en ella. El informe sugiere que un enemigo podría forzar a un soldado a ver un objetivo que no está ahí. El informe plantea exactamente ese escenario como el riesgo definitivo: hackear un implante para enviar comandos falsos. Uf. Imagina inducir una convulsión en un piloto en pleno vuelo, o degradar las habilidades motoras de un cirujano de combate. O el peor de los casos, hacer que un soldado perciba a sus compañeros como enemigos. Fuego amigo. La mente del soldado se convertiría, literalmente, en un nuevo frente de batalla. Es una idea profundamente perturbadora. Y me imagino que los riesgos no son solo técnicos. También son humanos, institucionales. Por supuesto. El segundo grupo son las vulnerabilidades institucionales. Una de las más importantes, el déficit de confianza. La gente no va a querer que le pongan un chip en el cerebro así como así. Claro. El informe anticipa que podría haber un fuerte rechazo por parte del personal, lo que los bioticistas llaman el factor de repugnancia, el shock factor. No todo el mundo estaría dispuesto. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Y cómo afectaría la dinámica de un equipo a la confianza entre soldados? Ahí está la otra gran preocupación, la erosión de la cohesión. El informe plantea preguntas muy serias. ¿Qué pasa si los soldados desarrollan un vínculo más fuerte con las máquinas que controlan que con sus propios compañeros? Claro. So, piensa en la cadena de mando. Si un comandante puede monitorear en tiempo real los estados cognitivos de su equipo, su estrés, su fatiga, ¿no podría eso llevar a una microgestión que socave la autonomía en el terreno? Podría crear una dinámica en la que un líder confíe más en los datos biométricos que en la palabra de su propio soldado. Suena a receta para el desastre. Exacto. Y esto nos lleva a la parte más espinosa de todas: los riesgos éticos y legales. Aquí es donde las líneas se vuelven increíblemente borrosas. Tomemos la cuestión de la responsabilidad. Si una decisión, tomada a la velocidad de la máquina, con ayuda de una BCI y una IA, resulta en un crimen de guerra. Como atacar a un objetivo civil por error. Exacto. ¿Quién es el responsable? ¿El soldado, que actuó basándose en datos que quizá no tuvo tiempo de comprender? ¿La máquina? ¿El programador? El concepto de control humano significativo empieza a desmoronarse. Y luego está el impacto en el individuo, en el propio soldado. Consentimiento, privacidad. Sin duda, el informe aborda el desafío del consentimiento informado en una estructura jerárquica. ¿Puede un soldado realmente negarse a un implante si le dicen que es esencial para la misión? Es muy complicado. Esto ha llevado a algunos éticos a proponer la necesidad de nuevos derechos humanos para esta era: el derecho a la libertad cognitiva, a la privacidad mental y el derecho a la continuidad psicológica. ¿A qué se refiere exactamente la continuidad psicológica? Piensa en un veterano. Durante años ha tenido capacidades aumentadas gracias a un implante. Al retirarse del servicio, se lo quitan. ¿Cómo afecta a su identidad, a su sentido de sí mismo, el perder de repente una capacidad sobrehumana? ¡Wow! ¿Y quién es el dueño de los datos extraídos de su cerebro? ¿Son del soldado o del gobierno? Son preguntas profundas, sin respuestas fáciles. En resumen, lo que nos presenta el informe es una dualidad muy marcada. Por un lado, la promesa de una mejora casi limitada, soldados más rápidos, más letales, y por otro, un abanico de peligros que van desde el hackeo de mentes hasta la disolución de la responsabilidad humana. Y un punto clave que el informe subraya es que, aunque mucho de esto suene a futuro, la recomendación es abordar estas cuestiones éticas y legales desde ahora. Hay que ser proactivos, no reactivos. Porque cuando la tecnología ya esté aquí, será demasiado tarde. Exacto. Será demasiado tarde para empezar a pensar en las reglas del juego. Eso nos deja con una última idea para reflexionar. El informe menciona que el desarrollo de las BCI no es exclusivo del sector militar, para nada. Empresas como Neuralink o Meta están invirtiendo miles de millones en este campo. Es un punto crucial. La tecnología militar a menudo se filtra a la sociedad civil. Exactamente. Así que las preguntas sobre la privacidad mental, la manipulación emocional, no son solo para un soldado de 2040. Pronto podrían ser relevantes para cualquiera. Para todos nosotros. Pensemos qué implicaciones tendría cuando la tecnología permita a una empresa monitorear los niveles de concentración de sus trabajadores, o a una red social leer estados emocionales directamente del cerebro para vender publicidad más efectiva. El campo de batalla del futuro podría ser en realidad el laboratorio para la sociedad del mañana.